Estamos en la organización de una gran peña solidaria que se va a hacer para ayudar a la Fundación ANIARC, una fundación que se encarga de acompañar a chicos con cáncer acá en la provincia, y estamos tratando de cumplir el sueño de la casita. Poder juntar fondos y poder por lo menos comprar un terrenito para ir proyectando el espacio propio, y de esa manera también tener todo ese dinero que hoy se invierte en un alquiler también al servicio de esta ayuda que se presta, de este acompañamiento a las familias que padecen de este problema. Y bueno, invitarlos a todos, gracias al espacio de Radio Encuentro, invitar a toda la gente que está escuchando este viernes 11 de noviembre a partir de las 20 horas, Sala del Libertador. Va a haber un gran festejo, es muy familiar, los menores de 12 años no pagan entrada. La entrada es para los adultos, un bono contribución de 50 pesos. Va a haber un servicio de buffet, comemos choripán, no sé, ¿qué te gusta vos? Empanadas, pan. Bien de peña, digamos. Bien de peña. Bien. El vinito, la cervecita, la gaseosa, tortas, va a haber cosas dulces, ricas. Y bueno, más de 60 artistas en escena, entre músicos, cantantes, compañías de danzas folclóricas, de malambo, toda gente muy solidaria que enseguida que los llamé dijeron que sí, quieren estar presentes ese día, mostrarnos lo que hacen, hacernos bailar, que salga a bailar hasta el que no sabe que aprenda a bailar. Qué lindo. Así que la idea es que sea muy familiar, que podamos disfrutarlo y de paso ayudar a este gran empresa. La Fundación ANIARC, que bueno, la vez pasada hizo un evento también ahí en la cancha de Sol de Mayo, que ahí va, sembrando esta posibilidad de llegar a la casa, que permitiría seguir ayudando a la familia, ¿no? Uno habla de los niños con cáncer, ahora se está hablando mucho por un hecho público de alguien que... Justamente, sí. ¿No? En las últimas horas hablan de la actriz Luciana Lopilato. Michelle Bublé, el marido, sí. Y entonces todos toman, pero acá en Viedma es un reclamo que vienen pidiendo, de que haya atención desde el hospitalario, se genera un espacio, y acá, en este caso, la Fundación ANIARC se compromete con la contención, pero vienen siempre reclamando la atención también. Sí, sí, totalmente. Por ahora no hemos logrado, incluso otros sectores que ya también han empezado como a reclamar esto, todavía no logramos que en nuestra ciudad tener en el hospital un servicio oncológico de pediátrico, pero por lo menos la Fundación, a partir de varios profesionales que están dentro de ella trabajando, hace interconsultas y logran turnos para que sean atendidos hoy en Bahía, y también, bueno, hay familias que no tienen los recursos y la posibilidad de llegar, así que se logra conseguir los pasajes, un lugar de estadía donde puedan estar mientras se atienden los chicos estos y consiguen esos turnos, y una vez por mes viene un profesional. Claro, como tratar el seguimiento, es lo que se pudo lograr. Y las familias que vienen a Viedma, que no son de Viedma, que son de otros lugares de la provincia, se alojan en la fundación con sus nenes, tienen espacios de juego, y bueno, sería genial que esa casita donde se alojan sea de la fundación, porque en definitiva lo que es de la fundación es para todos estos chicos, es de ellos. Así es. Entonces el viernes a las 20 horas comienza. ¿Sí? 50 pesos la entrada. ¿Sí? Que es un bono con colaboración. Incluso si alguno no tiene tiempo, que hace viernes, pasa y compra el bono y ya colaboró, que totalmente, no es poco, que está bueno. Sí, sí, eso ayuda un montón. Aunque sea comprando la entrada, que incluso pueden por Facebook buscarme, Carla Galvez, yo tengo las entradas anticipadas, la Fundación, Plusnet también las está vendiendo. Anoche salimos de Pegatina, van a haber varios afiches en la ciudad. Mirá. La idea es que este viernes esa sala, que es enorme, se pueda llenar. Uh-huh. Y además, bueno, divertirnos, pasarla bien, poder compartir todos en común, haciendo un bien, ¿no? La solidaridad es lo que nos va a salvar, me parece, viendo cómo está el mundo. Y bueno, de paso disfrutar, ¿no? Va a haber música, va a haber baile, va a estar lindo. Rolly seguro que está, acá veo listado. El Rolly Pérez va a estar, Rolly, sí, firme, sí. Junto al pueblo, ¿querés nombrando algunos de los que ya tenés sí, confirmado? Sí, vamos a nombrar, la verdad, son genios. Vamos a agradecer a Rolly Pérez, a Jessica Cepedano, Ángel Turibayer, Federico Tello, Cristian Estebanacio, Elías Navarrete, Mabel León, Gianni Saez, Chimpaina Muncurá, Giselle Bustos, Acordes Criollos, vamos con las bandas, La Simple, Caja Chica, Grupo Buenay, el trío Roira, y dentro de las danzas folclóricas va a venir el Escampe, La Juntada y el grupo de malambo Fon Malán, así que va a haber de todo, realmente va a ser variado, entre tango, folclore, algo melódico. Ricardo Araya no lo nombré, ahora estoy mirando. Mirá, también está. Sí, y bueno, quizás hasta me canto algo yo, vamos a ver. Ahí, como si, el que toca nunca baila, ¿no? ¿Cómo es? No, el que toca nunca baila, dicen. Pero... Este es un gran baile, así que vamos a ver qué se puede y qué no. Estamos buscando conductor, así que si tenés ganas de sumarte conduciendo ahí, presentando un poquito un los rato números. Me puedo sumar. Bueno, estás súper invitado. Tío, tenés cancha ahí para esto. Le vamos a meter, sí, cómo no. Además, estoy totalmente convencido del trabajo que hace la Fundación ANIARC y que tenemos que, así como ahora muchos están lamentando lo de Bublé y todo, bueno, acá en Viedma es la cosa, ¿eh? Se puede hacer acá y ahora y por si querés, nuestros nenes. Claro, si te sentís mal y se necesitás, bueno, el viernes te acercás y ahí indirectamente estás colaborando para tomar conciencia de esto que es una realidad. Antes hablábamos del cáncer ya con personas grandes, me acuerdo que era como, no, sí, esto es una realidad, está acá, ya es una realidad, no hay que tomarlo más como... Nos puede tocar a cualquiera. Claro, ¿y qué pasó? ¿Qué hizo? No, acá, de hecho son de las grandes preguntas, agarra cualquier edad y se necesita muchas veces a muchas familias poder darle esta contención necesaria porque vienen de distintos lugares. Imagínate que si te toca pagar un alquiler o algo para empezar algún tratamiento, se te va todo. Es que a veces es prohibitivo. Claro. Uh-huh. Sí. Así que por eso reiteramos. Este viernes a las 20 horas en la sala del Libertador, la sala que está allá en la Multivía. Bueno, ya creo que la mayoría sabe dónde sí, queda. Sí, en la colectora por Ruta 3. Sí. La gran sala. Acercarse ahí, el servicio buffet, todo lo que se recaude será para la Fundación ANIARC. Así que bienvenido sea.